Tecnologías libres para los pueblos. Transmitimos desde La Esperanza en Tibucá. Tejedoras digitales. Comunicación y tecnologías alternativas. Acompáñanos a entretejer una red de saberes para protegerte, informarte y capacitarte. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana por la radio o por cualquiera de nuestros canales en la internet. Esta es una producción de Barracón Digital. Bienvenida, bienvenido y bienvenida a este nuevo podcast. Hoy les vamos a hablar sobre navegación en internet con Firefox y complementos. Antes de comentar este tema, vamos a escuchar un episodio de Cosecha Digital. Posteriormente, vamos a comentar y dar espacios a dudas y consultas de nuestra audiencia. A continuación, Cosecha Digital. Cosecha Digital. Un programa para abordar la importancia de la seguridad digital para todas las personas. Acompaña a Prudencia, Fidel y Marta en sus aventuras para que en su comunidad, su familia y amigos se protejan de las amenazas en el mundo digital. ¡Iniciamos! Vaya Marta, ahora adivina de quién es esta frase. ¿Cómo hombre decirte que no te necesito? No puedo cantar a la liberación femenina si no te canto y te invito a descubrir liberaciones conmigo. ¡Ja! Ese es el poema de Nueva Tesis Feminista de la nicaragüense Gioconda Belli. Ahora te leo un fragmento de este poema y me decís quién es. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Esa está facilísima. Es de Sor Juana Inés de la Cruz. Es que a nosotras nos encantan los poemas y más cuando son de feministas. Por cierto, Prudencia, mis papás me pidieron enseñarles hoy a usar internet. Digo, ellos usan la computadora, pero con todo lo que escuchan quieren hacer su navegación más segura. ¿Me ayudas? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Hola, Martita! ¡Hola, papi! Ya vi que trajiste a tu amiga Prudencia. Por favor, pasen. Aquí estamos con tu mamá leyendo las milpas digitales, esas que nos compartiste, y pues queríamos ver si las entendimos bien. La verdad es que la internet es un mar enorme y profundo en donde podemos encontrar información muy valiosa. Y por eso también debemos prevenirnos de los crackers. Digo, de esos intrusos que quieren saber qué estamos haciendo. Así es, hija. Y como hoy estamos buscando formas de encontrar más información sin que nos roben nuestros datos, pues instalamos en nuestros teléfonos Firefox. Pero tu papá quería más información. Hola, doña Ana. Pues con gusto puedo explicarles. Firefox, que significa fire, fuego en inglés, y Fox, zorro en inglés, es un navegador como Google Chrome o Internet Explorer. Para instalarlo, ingresamos desde nuestra laptop al sitio www.mozilla.org con Z y doble L y nos dará la opción de descargar Firefox. Desde nuestro teléfono lo hacemos tal y como dijo doña Ana, usando la Play Store para el caso de Android y la App Store para iOS. Al navegador de Firefox le podemos agregar complementos, que son como aplicaciones que lo hacen más seguro. Hay dos tipos de complementos: las extensiones, que añaden funcionalidad, y los temas, que cambian cómo se ve el navegador. Mamá y papá, les recomiendo cuatro complementos que a Prudencia y a mí nos gustan mucho y no dudamos que les serán de utilidad en el día a día. Para eso ingresamos a Firefox y luego en la parte superior derecha encontraremos tres líneas. Damos clic ahí y elegimos la opción Complementos. Ahí nos dará la opción de buscar lo que nos interesa. El primero es Privacy Badger. Tiene como icono un tejón o zorrillo. Es cierto, tiene una figura de zorrito. Esta aplicación lo que hace es aprender automáticamente a bloquear los trackers que se usan para rastrear nuestros pasos por la red. Recopila nuestros hábitos de navegación que luego las empresas venden para obtener beneficios. Con Privacy Badger podemos buscar, por ejemplo, información sobre las mejores playas del mundo sin que luego nos llegue publicidad de aerolíneas, hoteles o venta de ropa de playa. Vaya, Carlos, así vamos a buscar sin que nos molesten. Otro complemento es HTTPS Everywhere, que protege nuestras comunicaciones al habilitar automáticamente el cifrado. Una página que no va por HTTPS y no hace que aparezca el candadito cerrado es una página que podría permitir a alguien en la red observar qué datos estamos leyendo o enviando. Instala el complemento en tu navegador de Firefox y una vez instalado, escribe en el buscador www.milpadigital.org y verás cómo automáticamente se coloca una figura de candado o cerrojo antes de la dirección. Es cierto. Pongo la dirección y justo al inicio aparece HTTPS. El tercer complemento es Facebook Container, que impide que Facebook siga nuestros movimientos por la web. Nos ayuda a tomar el control de nuestra navegación y aislar nuestra actividad en la red para que Facebook no pueda verla. El logo es color rosa con una cerca blanca. Eso es bueno. Es increíble que todas las aplicaciones quieren monitorear todo lo que hacemos. Así es, mamá. Por eso hay que cuidarnos. El último complemento que vamos a ver hoy es NoScript. Script significa código en español y NoScript es un complemento que bloquea conjuntos de códigos que traen las páginas web para que tengan una apariencia más atractiva. Al bloquear estos scripts, reducimos la posibilidad de que se exploten las vulnerabilidades que pueden tener nuestro sistema operativo. Tiene como logo una letra S, que está encerrada en un círculo rojo. Veamos. ¿Es cierto? Bloquea varios contenidos que me aparecen en esta página web y deja únicamente el contenido que corresponde al sitio. ¡Qué buena herramienta! Espero que les haya gustado el navegador de Firefox y los complementos que sin duda les harán más segura su navegación. Gracias, chicas, por actualizarnos. Siempre es un gusto apoyar, mamá. Y a ustedes, amigas y amigos oyentes, nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de Cosecha Digital. Esto fue Cosecha Digital, una producción de Código Sur y Radio Progreso. Sigue cada jueves las aventuras de Prudencia, Marta y Fidel sobre cómo usar responsablemente nuestros aparatos tecnológicos. Hasta nuestra siguiente emisión. ¡Guau! ¡Qué lindo podcast! ¡Cuánta información que nos dieron! Ciertamente, aplicamos los contenidos a todos los espacios y es de interés de todas las personas que estamos conectadas y que usamos internet. Tenemos varios mensajes que nos enviaron por Telegram. Vamos a leer algunas de las dudas y comentarios que nos dejaron. María desde Yamaranguila, Intibucá, nos pregunta, ¿Firefox lo puedo instalar en mi teléfono? Claro que sí, María. Desde la Play Store o desde la tienda de Apple, también puede ser desde la tienda de Huawei. Recuerden que como escuchamos en el podcast, Firefox lo podemos instalar en la computadora y en el celular. Nos llegó una pregunta vía Signal. Es Mario desde Jesús de Otoro y nos pregunta lo siguiente. ¿Qué puedo hacer para que no me salga publicidad cuando estoy navegando en internet? Muy buena consulta, Mario. Es importante que primero uses el navegador de internet Firefox y luego en el menú del navegador hay una opción de instalar complementos. Ahí buscamos el que dice uBlock Orange. Bloquea la publicidad de las páginas y evita su descarga. Un bloqueador de anuncios muy eficiente en consumo de recursos de nuestras computadoras, como CPU y memoria, haciendo una navegación más rápida y segura. Ahora vamos a retomar cuáles son los complementos de seguridad y luego volvemos con más preguntas. Un complemento de seguridad para nuestro navegador Firefox es Privacy Badger. Su icono es un simpático tejón. Esta aplicación aprende automáticamente a bloquear los trackers que se usan para rastrear nuestros pasos por la red, recopilando nuestros hábitos de navegación que luego las empresas venden para obtener beneficios. Un complemento de seguridad para nuestro navegador Firefox es HTTPS. Protege nuestras comunicaciones al habilitar automáticamente el cifrado HTTPS siempre que esté disponible en las páginas web. Una página que no va por HTTPS y no hace que aparezca el candadito cerrado es una página que podría permitir a alguien en la red observar qué datos estamos leyendo o enviando. Un complemento de seguridad para nuestro navegador Firefox es Facebook Container. Impide que Facebook siga nuestros movimientos por la web. Nos ayuda a tomar el control de nuestra navegación y a aislar nuestra actividad en la red para que Facebook no pueda verla. Ya estamos llegando al final. Podríamos hablar todo un día sobre la navegación con Firefox y sus complementos. Atendemos la última consulta y nos escuchamos en nuestro siguiente programa. Eugenia desde Siguatepeque nos pregunta que si puede recomendarle a otras personas usar Firefox. Claro que sí, Eugenia. Por eso hacemos estos programas, para que todas las personas que nos escuchan los puedan difundir y hacer que nuestra navegación en Internet sea más segura y placentera. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.